dulce muchachita, ven aquí conmigo, que bailando cumbia conversaremos de nuestro amor. Te diré mil cosas, cosas muy bonitas, que hace mucho tiempo las llevo dentro del corazón. Dulce muchachita, vamos por favor, y al bailar la cumbia te hablaré de amor. Dulce muchachita, vamos por favor, te diré mil cosas con el corazón. Con el corazón.